jamás lo podré encontrar en otros brazos, en otra piel. Esposa mía, compañera de mi vida, la dicha más grande es tenerte junto a mí. Me despides cuando marcho y tienes miedo por mí, y en mi regreso tú te sientes feliz. Me preguntas entre besos si te quiero, aunque sabes que yo vivo para ti. Este amor, ¡vamos!